Fidel, soldado de las ideas. Una vez que Fidel Castro junto a un grupo de sus compañeros fue hecho prisionero, enseguida lo separaron, pero no pudieron acallar aquella voz acusadora, vibrante e histórica, cuando ante los militares y los periodistas, Fidel expuso las ideas y el programa que hubieran aplicado de haber logrado el triunfo. Ni las autoridades, ni los magistrados, ni los esbirros se atrevieron a interrumpirlo, aunque se les notaba el malestar al escuchar las manifestaciones claras, con convicciones y valentía que emanaban de aquel abogado que ejercía su autodefensa. La historia me absolverá. La historia me absorberá es el alegato realizado por Fidel Castro aquel 16 de octubre de 1953 en la Escuela de Enfermeras del Hospital Civil en Santiago de Cuba, como parte del juicio por los sucesos de Moncada. Pero en especial a la figura de Fidel, quien había sido separado anteriormente del resto de sus compañeros. Fidel, con esa mente preclara que lo caracterizó hasta su muerte, denunció los turbios manejos del proceso judicial, incluyendo hasta los intentos de asesinarlo y al final separarlo de sus compañeros para hacerle un juicio particular. Realizó un análisis de los sucesos en Moncada, su carácter sopresivo, la organización del hecho, la disciplina y el coraje de los combatientes, los armamentos poseídos, las causas que llevaron al fracaso militar y la reafirmación de cuáles eran los objetivos de la acción. Fidel demostró cómo la campaña del gobierno de enfatizar que el pueblo de Santiago no apoyó la acción estaba errada al decir: si el Moncada hubiera caído en nuestras manos, hasta las mujeres de Santiago habrían empuñado las armas. Él emitió un concepto marxista-leninista del pueblo, ajustado a la realidad cubana, incluyendo a todas las clases y sectores sociales afectados por el régimen. Para Fidel, el pueblo no es más que el que sufre, sino el más capaz de luchar. En el alegato consignó las medidas revolucionarias que inicialmente habrían de dictarse una vez logrado el triunfo. Devolvía la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940. Concedía la propiedad de la tierra a todos los colonos y trabajadores del campo, como máximo el poder de 5 caballerías, confiscación de todos los bienes malversados. Declaró que la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos y el amparo a los perseguidos políticos. Otra serie de leyes y medidas serían aplicadas después del triunfo y de un estudio minucioso, como fueron la reforma agraria, la reforma integral de la enseñanza, la nacionalización del TRUC eléctrico y el telefónico, reducción de las tarifas, entre otras. En su alegato esbozó cuál sería el programa para resolver los 6 grandes problemas que afectaban a Cuba, aplicado por el gobierno revolucionario una vez que se estableció en 1959 y conocido como el programa del Moncada. Destacó que nunca existió relación alguna entre el movimiento revolucionario que asaltó al Moncada y los grupos de politiqueros. Denunció los crímenes cometidos por la tiranía en Santiago después de los sucesos del Moncada y narró los hechos, acusando a Batista por las violaciones cometidas al escenificar el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Al finalizar su alegato de autodefensa, retomó la figura de Martí como autor intelectual de la acción al decir: parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, y seguidamente enunció la frase que le dio título a su alegato: condenadme, no importa, la historia me absolverá.